Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos, porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. Por eso no queremos ir al zoo. Por eso no queremos ir al zoo, por eso no queremos ir al zoo, porque la selva mola mogollón. Buenos días, animalas, animales. Aquí estamos, un programa más, el programa número 12, segundo mes de confinamiento. Y nada, saluda Ángela. Buenos días, Ángela. Buenos días, Estrella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí, otro programa más. Aquí parecía que no, pero sí, aquí estamos. Bueno, mandamos un saludo como siempre a nuestras colaboradoras, Raquel, Elena, Ari, Raquel. También quiero mandar otro saludo a las primeras colaboradoras, a Mar, a Gema, que nos escucháis. Os echamos mucho de menos, prontito nos veremos. Y nada, pues nosotras continuamos un programa más colaborando con la creación de espacios donde entretenernos, disfrutar, emocionarnos, pensar, aprender y acompañarnos unas a otras, seamos de donde seamos, tengamos la edad que tengamos o pertenezcamos a la especie que pertenezcamos. Y para ello, como siempre, recorreremos juntes animales a través de nuestras secciones. En nuestra primera sección tenemos visita a personajes importantes en la historia. Segunda sección, habla mucho que yo te escucho, espacio de radioteatro. En nuestra tercera sección, ¿y tú quién eres? Historias de habitantes de santuarios. Y en nuestra cuarta y última sección, para hoy tenemos recomendaciones. Esto es un atropello, esto es una vergüenza. No nos moverán, no nos moverán, no, no va. Ya empieza Juanidades. Empieza animales. ¡Animales! Tenemos visita. Comenzamos con la primera sección. Tenemos visita dedicada a personas que hacen o han hecho cosas importantes por otras y así poder conocerlas un poco mejor. Como dijo Joan Jett, compositora y cantante, algunas personas me llamarán rebelde, pero simplemente siento que estoy viviendo y haciendo con mi vida lo que quiero hacer. Por eso, nosotras, desde Aniguales, retrocedemos en el tiempo para conocer hoy a Clara Josefín Wick, compositora, crítica y agente musical, pianista, editora y profesora. Hola Clara, buenos días, bienvenida a Aniguales. Vamos a empezar dando algunos datos. Naciste el 13 de septiembre de 1819 en Leipzig, Alemania. ¿Nos puedes contar qué recuerdas de tu infancia? Hola a todas y muchas gracias por hacer este viaje y poder contaros mi historia. Mi madre se llamaba Marianne y era cantante y pianista, y mi padre Friedrich. Él era profesor de piano y también fundó una empresa para fabricar partituras y pianos. Hasta los 5 años no recuerdo casi nada, solo que mis padres se separaron por entonces. Mi madre se volvió a casar y se fue a vivir a Berlín. Yo no me pude ir con ella y me tuve que quedar con mi padre por culpa de una ley. ¿Y cómo fue quedarte con tu padre, Clara? Pues mi padre se obsesionó con mi educación. Me mandaba a la escuela y al llegar a casa me hacía estudiar francés y también inglés. Además, también tenía que dar clases de gimnasia. Pero lo que más quería él es que me convirtiera en una niña prodigio de la música. Así que, con 5 años, me empezó a enseñar a tocar el piano con un método que se inventó para mí. Pero como no le parecía suficiente, también me mandó a dar clases de composición musical. Canto, violín, instrumentación, contrapunto... ¿Y a ti te gustaba, o te apetecía todas esas cosas? Pues la verdad es que apetecerme... yo con 5 años lo que quería era jugar, pero aprender música y tocar el piano sí que me gustaba mucho. Aunque era yo muy cansado, yo me esforzaba y así me entretenía y me dejaba llevar. Recuerdo que con 9 años... Con 9, porque fue el mismo año en que mi padre se volvió a casar. Di mi primer concierto como pianista y ya no paré de dar conciertos viajando a otras ciudades de Alemania y de otros países, como París, Viena... Y también conocí a músicos muy famosos, como Paganini, Mendelssohn, Liszt, Chopin, que me pidió que interpretase con el piano algunas de sus obras. Ah, y también empecé a dar clases de piano a otras personas. Por aquella época también compuse mi primera obra para piano, que se llamó 4 polonesas. Y 2 años después compuse el primer concierto para piano también, que me lo publicaron. Estaba tan entusiasmada. Con 14 años compuse mi tercera obra, que se la dediqué a Robert Schumann, un amigo que estudiaba con mi padre en casa. Y con 16 di uno de mis mejores conciertos, el concierto para piano en la menor, lleno de cascadas de sonidos y saltos temerarios. Entonces, sí que se te debía de dar realmente bien, ¿no, Clara? Pues... Está feo que yo lo diga, pero la verdad es que sí. Solían decir que mi estilo al tocar el piano era veloz y temperamental. Goto solía decir por ahí, esa muchacha tiene más fuerza que 6 muchachos juntos. Y Mendelssohn se sorprendía porque luego decía, con lo tímida y callada que es. El emperador austrohúngaro me dijo con 19 años que era una joven prodigio. Liszt también se sorprendía que fuera una persona muy sencilla, muy bien educada, en absoluto coqueta, que se entregaba a su arte, pero de modo elegante. Yo no sé qué se pensaban. Pues claro que me entregaba mi arte sin más intención que la de disfrutar y expresarme tal y como yo lo sentía o como concebía que era la música. Desde luego. ¿Y qué te gustaba más, componer obras o ser concertista de piano? Pues es una pregunta difícil, porque yo amaba todo lo que tuviese que ver con la música. Pero mi interés era formarme más y más en teoría musical y composición. Lo que pasa que a veces en la vida pues las cosas cambian o no son como te gustarían y así tienes que dedicarte a otras cosas. ¿Y por qué dices eso? Pues es que en aquellos momentos yo quería dedicarme de lleno a la música, pero también quería formar una pareja con mi amigo Robert. Él también era músico y compositor. Y entonces, el rol de la mujer en la sociedad estaba limitado a cuidar de la casa y la crianza. Que las mujeres nos expresáramos o diéramos nuestra opinión estaba mal visto. Y Robert, por mucho que me admirase o me quisiese, no era una excepción. Él esperaba que yo me convirtiera en un artista dentro de 4 paredes. Por supuesto, asistiéndole como esposa y artista. Entonces, ¿no te apoyaba? ¿Y qué opinabas tú? Él poco a poco empezó a pensar y decir que no era buena para componer. Mientras más gustaban al público las obras que yo componía, menos le gustaban a Robert. Aún así, lo que duró nuestro matrimonio, nos mantuvimos juntos y yo no dejé de apoyarle en ningún momento, aun poniendo mis propios deseos a un lado. Tomé esa decisión porque pensaba que era lo que tenía que hacer, pero no era realmente lo que yo quería. Pero lo que sí que tenía claro es que no iba a dejar de hacer de dar conciertos por toda Europa, ni de dar clases de piano a otras personas o editar las obras de otros compositores como de Chopin o de Brahms. Encima, si yo no hacía eso, no hubiéramos tenido dinero para vivir. Uf. Y no sé, por lo que vamos conociéndote, una mujer de tanto mundo y con tanta pasión, ¿realmente pudiste soportarlo? Me río por poner humor, pero se me hizo muy difícil. Tuve 10 embarazos, más de 6 hijos. Algunos se murieron, otros nacieron con discapacidad, otros estaban enfermos. No sé si os hacéis una idea, pero sí que volví a componer después de muchos años. Aunque me resultó muy difícil, lo hice. Empecé haciendo variaciones de un tema de Robert para su cumpleaños. Seguí siendo concertista de piano, siendo profesora en conservatorios, cuidando hijos y nietos, sobrevivimos a un alzamiento militar, pero nunca dejé mi arte, porque de hacerlo me lo hubiera reprochado eternamente. Supongo que Robert sufriera mental y emocionalmente me hizo resignarme más y preferir que él pudiese desarrollar más su faceta artística y así mantener sus ganas de vivir. ¿La enfermedad de Robert te asustaba? Sí, él se ponía muy mal y sufría. Además, se intentó suicidar varias veces. La última vez decidió internarse en un centro. Ya nunca más volvimos a vivir juntos. Murió allí 2 días después de mi última visita. Yo realmente deseaba que fuera feliz y un gran compositor. Para mí fue una pérdida, que llevé siempre con gran dolor, pero aún así seguí dando conciertos sin parar. Y ya sí que no quise volver a componer más. ¿Y Clara, te sentiste apoyada alguna vez en tu carrera sin limitaciones? Sí, en los últimos años, desde la muerte de Robert hasta la mía, me acompañó mi gran amigo y mi compañero más querido, Johannes Brahms, y recobré la confianza en mí misma que muchas veces perdí por el camino. Clara, hemos aprendido muchísimo hoy contigo. Y ha sido muy interesante. Te damos las gracias y te deseamos lo mejor en este viaje en el tiempo. Tenemos que ir terminando la sección. ¿Quieres dedicarnos una frase para despedirnos o dejar algún mensaje? Sí. La composición me causaba un gran placer. No había nada que me entusiasmase más que crear música. Tal vez porque con ello te olvidas de todo para vivir en un mundo de sonidos. Sin embargo, una vez dije que creía haber tenido talento creativo, pero que renunciaba a esta idea porque una mujer no debía desear componer. Ninguna había sido capaz de hacerlo, así que, ¿por qué podría esperarlo yo? Bien, pues eso lo dije por dejar paso a mi padre, a mi hermano menor, a mi marido Schumann y a mi gran compañero Brahms. Y ellos fueron los verdaderos protagonistas. Sin embargo, ahora os podría decir que sí, sí que fui una gran compositora y que cada una debe hacer su camino y no echarnos a un lado por el hecho de ser mujeres. Habla mucho, que yo te escucho. Bueno, estamos en nuestra segunda sección, Habla mucho que yo te escucho, nuestro espacio de radioteatro. Hoy os traemos un cuento dedicado a todas las personas migrantes y a todas las refugiadas. Mientras unas estamos en nuestras casas confinadas, otras las perdieron o las echaron y vagan de un lugar a otro con la esperanza de poder volver a tener un hogar. Este cuento se lo queremos dedicar a nuestra compañera Ariadne y a Adriana, para que conozca el mundo por el que luchamos, más libre, más respetuoso y más solidario. El día que Saída llegó, a mí me pareció que se le habían perdido todas las palabras. Así que me puse a buscarlas por todos los rincones, escalones, agujeros, cajones, descosidos, para ver si entre ellas y yo borrábamos las lágrimas que le asomaban entre las pestañas largas y el silencio espeso. El día que Saída llegó, rebusqué debajo de las mesas, la pizarra, los pupitres, miré en los bolsillos de los abrigos, entre las cortinas, las agujas del reloj, las letras de los cuentos, pero por más que lo intenté, no encontré ninguna de las palabras de Saída. Cuando ella me miró con sus grandes ojos negros, a mí me pareció que dentro tenía un interrogante y una tristeza reciente. El día que Saída llegó, había hielo en las aceras y una niebla densa y blanca envolvía todas las cosas. Era larga y espesa, como sus pestañas, el silencio y las tristezas. Yo supe por mamá que esa niebla, que apenas nos dejaba ver por la puerta de las narices, no era cosa de las nubes, que algunos días dejan el cielo para bajar a saludarnos y de paso darle a la tierra uno de sus besos húmedos y blandos. Con una sonrisa como de algodón y un pedacito de cielo en los ojos, mamá me aseguró que la niebla la ponía la mar de contenta. Así puedo estar un rato más en las nubes, sin que nadie me llame la atención ni proteste por el despiste. El día que Saída llegó, yo supe que la iba a querer siempre. Con el dedo corazón la dibujé sobre el hielo una bienvenida cálida y blandita, como una estufa y los almohadones. Ella me pintó una sonrisa de luna creciente. A mí me pareció que olía a naranja, dátiles y hierbabuena. Después seguimos buscándole palabras, por ver si entre ellas y yo conseguíamos desatarle la risa, la voz, la melena. El día que Saída llegó, miré y remiré debajo de los bancos del parque, en los huecos de los bancos, en las papeleras, los columpios, las fuentes, la boca de las estatuas, pero no encontré ni rastro de las palabras de Saída. Solo cáscaras de plátanos, papeles de caramelos, restos de bocadillos, alguna lombriz. Así que la pinté un abrazo y ella, secándose unas lágrimas que a mí me parecieron igual de saladas que las mías, me dibujó un camello en un desconchón. El día que Saída llegó, mamá me habló de una tierra de desiertos y palmeras. Con el dedo índice señaló en la bola del mundo Marruecos. Pude leerlo y vi que estaba al ladito del mío. El día que Saída llegó, papá me explicó que seguramente que mi amiga no había perdido todas sus palabras, sino que a lo mejor no las había querido sacar porque eran distintas a las de aquí. En Marruecos a ti tampoco te servirían las tuyas. Así me enteré de que en el país de Saída se hablaba un idioma diferente al nuestro, el árabe. La noche del día en el que Saída llegó, mientras que sobre la pared de mi cuarto dibujaba con las manos sombras de dunas, camellos y palmeras, decidí que ayudaría a Saída a aprender nuestras palabras y que además le pediría que me enseñara las suyas para cuando fuera a Marruecos. Eso decidí el día que llegó Saída. Fue así, gracias a Saída y su llegada, que supe de otras tierras y otras palabras. Ella señalaba las cosas con sus manos pequeñas y morenas, y yo las pronunciaba riéndolas y reuniéndolas sobre la pizarra, porque es que eran un poquito raras. La arena del patio, los cuadernos, los lápices de colores. Luego las repetía despacio, para que su sonido se le quedara enredado en la memoria y los labios. Saída las traducía a su idioma, lleno de jatas, y las dibujaba con esas letras que a veces parecen, se parecen a flores y a insectos. Y luego las repetía despacio para que su sonido se me quedara enredado en la memoria y en los labios. Me gustaban sus letras. También me hacía gracia que leyera las cosas empezando por el final. Así fue como Saída y yo encontramos palabras de todas las formas sonidos y tamaños. Algunas aparecían cada mañana como un saludo o como un buen desayuno. A otras se las llevaba el viento y no las volvíamos a ver. Hubo varias que, olvidadas bajo la nieve y la escarcha, regresaron con la llegada del buen tiempo y del deshielo. Y supimos que en todos los idiomas hay palabras cálidas como el aliento y otras frías como el metal. Palabras que acercan y palabras que separan. Palabras que hacen daño y palabras que dan risa. Palabras que hacen cosquillas cuando se dicen y otras que con solo oírlas es como si nos acariciaran por dentro. Algunos días Aida y yo las pintábamos de colores y las echábamos a volar como pájaros o mariposas. Otras las extendíamos sobre la hierba para que tomaran el sol, la luna o las estrellas. Había tardes en las que hacíamos montones y nos dejábamos caer sobre ellas. Yo me reía cuando mi lengua se quedaba enredada en una V. Saída tosía cuando se le quedaba una F en los dientes. Entonces yo le ofrecía un pedazo de bizcocho para que se le pasara. Y ella me regalaba al paladar un dulce de almendra y miel. Ha pasado algún tiempo desde el día en que llegó Saída. Hoy, cuando las flores pintan las aceras y los almendros están tan blancos que parecen de nieve, Saída destapa cada mañana su voz, su risa y su melena. Y de su boca salen palabras de todas las formas, sonidos y tamaños. Yo todavía me divierto cuando mi lengua se enreda en sus haches, que parecen jotas. Ella aún se ríe cuando le digo que sus es parecen ies. Entonces, Saída me recita un poema de Gloria Fuertes y a cambio yo la convido a un cuento bajo la luz de la lámpara de Aladino. Después vamos a su casa y nos comemos un cuscús. En la mía tocan lentejas con arroz. Algún día Saída y yo viajaremos en barco o en alfombra voladora hasta su país de palmeras, camellos y desiertos. Camino de África, seguiremos buscando palabras para ver si juntas descubrimos esas que desatan la risa, la voz, la melena y las amigas. Eso sí, creo que es que ese día Saída y yo aprovecharemos para tirar por la borda la palabra frontera. ¿Y tú quién eres? Gonna get my sweets, which one will it be? Got the baker and the candy man crazy for me. Can't quite decide, will it be that one or this? Both of them competing to deliver my bliss. Give me lots of sugar till I make up my mind. Which sweet daddy makes the sweetest kind? Give me lots of sugar, melt my heart with your charms. Nada, chicas, chicos, estamos en nuestra tercera sección de Aniguales. ¿Y tú quién eres? Y hoy os vamos a contar una historia de alguien muy, muy especial y muy importante para todas las personas que defienden a los demás animales. Vamos a recordar los 35 años que han pasado desde que conocimos a Britches. Britches era un macaco que nació a comienzos de 1985. Los macacos, como sabemos, son un tipo de mono que vive en África y en Asia. Pero Britches no nació allí. Él nació en California, al sur de Estados Unidos, porque nació en un laboratorio. Nada más nacer le separaron de su madre y le cosieron los párpados para que no pudiera ver. También le colocaron un aparato eléctrico muy grande encima de la cabeza que vibraba todo el tiempo. Vibraba tanto que no solo le molestaba en la cabeza, sino que le hacía temblar todo el cuerpo y apenas lo podía sostener con el cuello. En el laboratorio le hicieron vivir solo en una jaula. Nunca conoció a su madre. Le metieron dentro un peluche al cual Britches abrazaba continuamente. Tenía mucho miedo. Los científicos de este laboratorio querían estudiar cómo afectaba ser ciego a la forma de aprender de los niños y de las niñas. En vez de acudir a un colegio, a observar realmente cómo aprendían los niños y las niñas ciegos, pudiendo observarles allí desde que eran casi bebés. Pero prefirieron coserle los ojos a Britches para que no viera nada y así estudiar cómo se comportaba. Este laboratorio se encontraba en la Universidad de California, una de las universidades más famosas de Estados Unidos. Varios estudiantes avisaron a los defensores de los animales de lo que le estaban haciendo a aquel pobre bebé mono. Los defensores de los animales pensaron que había que sacarlo de allí, y una noche, hace exactamente 35 años, entraron al laboratorio a rescatarlo. Lo cogieron y lo llevaron a un santuario de animales a México. Ahí había otros monos. Lo juntaron con una macaca, que en cuanto la vio, le dio tan pena verlo tan chiquitito, tan solo y tan asustado, que lo cogió, lo quiso y lo trató como a su hijo. Al principio Bridges tenía muy mal humor y se enfadaba, pues tenía mucho miedo, no sabía cómo se tenía que relacionar con los demás monos, pues su madre nunca le pudo enseñar, y al vivir siempre solo en una jaula con su peluche, no pudo aprender con los otros macacos. Bridges creció y vivió el resto de su vida feliz en el santuario, junto a otros monos, aunque a él le hubiera gustado más haber nacido en África o en Asia, junto a sus familiares. Para hoy tenemos... Bueno, ya estamos llegando al final del programa, estamos ya en la última sección y para hoy tenemos esta sección, se la queremos dedicar a las 30 primaveras recién llegadas de Raquel. Felicidades, Raquel. Felicidades, Raquel. Hoy tenemos una recomendación que para mí es una de mis preferidas. Es una recomendación de una película infantil de animación producida por Pixar Animation Studios. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Y ganadora de un premio Oscar. Esta peli se llama Buscando a Nemo. Nemo es el protagonista de la peli y la historia se basa en su padre llamado Martin, un pez payaso, quien va en busca de su pequeño hijo junto a una pez cirujano llamada Dory. Se estrenó en Estados Unidos el 30 de mayo del 2003, pues ya hace bastante. El guión está basado en un argumento de Andrew Stanton. Bueno, pues en esta peli podemos observar, si miramos bien con los ojos y escuchamos bien con las orejas, múltiples formas de liberación animal, de romper prejuicios, de pensamiento crítico, de respeto y cambio de hábitos y de trabajo en equipo. La ayuda mutua por la liberación animal. Vamos a despedirnos, Ángela. Pues ha sido un placer volver a estar aquí y os recomiendo que veáis Nemo porque es una peli súper chula. Y además muy divertida, muy completita. Bueno, dejamos que disfrutéis. Un besito y hasta el próximo programa. Hasta luego. Un padre desesperado por aprender nuevas formas de cuidar de su pequeño hijo, Nemo, un pez payaso con una peculiar aleta, se ve metido en la aventura más importante de su vida. La madre de Nemo muere defendiendo sus huevos del ataque de una ofensiva barracuda. Desde entonces, Martín, el papá, deberá aprender a confiar en las posibilidades de su hijo, en respetar sus intereses y en apoyar a Nemo a pesar de sus miedos y sus preocupaciones. Nemo tiene una aleta más pequeña que la otra, su aleta de la suerte, y no puede nadar igual que el resto de peces, pero al ir a la escuela conoce a nuevos compañeros y comprueba que todos tienen una peculiaridad, como un tentáculo más corto o alergia al H2O. Este último reconoce que es un plasta. Y que todos aceptan estas diferencias y hablan abiertamente de ellos sin avergonzarse. Nemo aprende a romper prejuicios, como el que todos tienen de su padre, un pez payaso, que debe hacer gracia como todos los peces payaso, pero Martín no es precisamente gracioso. Martín es un padre demasiado sobreprotector y que escucha poco a su hijo, lo que provoca que Nemo se rebele y quiera retar a su padre constantemente. Se aleja demasiado y un día aparece un buceador que le captura. Se lleva a Nemo de su hogar, el océano, para llevárselo a una casa a vivir en una pecera. Ahora es el turno de que Martín aprenda cosas nuevas. Tiene que ir a buscar y salvar a su hijo. En este viaje conocerá a Mundo y a otras personas que le harán seguir rompiendo prejuicios. Unos tiburones le enseñan que no hace falta comerse a otros animales, solo porque lo han hecho siempre, y que se puede respetar a los demás y aprender a vivir de otra manera. Los peces son amigos, no comida, le explican. Su compañera de viaje, Dory, le enseñará a confiar en sí mismo y en los demás, que el trabajo en equipo y los cuidados hace que se superen todos los miedos que tenemos. También le enseña a no tirar la toalla cuando algo merece la pena. Mientras tanto, el buzo que capturó a Nemo lo mete en una jaula de cristal, una pecera, junto a otros peces capturados y que nunca conocieron el mar. Nemo será el próximo regalo para la sobrina del buceador, una niña que piensa que los animales son juguetes y que cuando se cansa de ellos los tira o no los cuida. Juntos en la pecera trazarán un plan para poder huir, escaparse de ahí y así poder ser libres de verdad. Vivir en una jaula de cristal solo les enferma y les desequilibra. Antes de poder volver a casa todos juntos y disfrutar en paz de su vida en la anémona, tendrán que enfrentarse a otra horrible experiencia. Serán capturados, como les pasa a miles de atunes cada día, por unas redes gigantes que arrasan con todo lo que hay en los mares y océanos. Pasarán mucho miedo y temerán por su vida, pero juntos, organizados y en equipo, lo superarán. ¿Qué pasará con los peces que se quedaron en la pecera? ¿Podrán escapar y vivir en libertad?